novio que a mi lado está. Se está besando, qué felicidad. Mientras lloro con ansiedad, aquel momento que tú volverás. Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás. Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tú volverás. Esa pareja que a mi lado está, está besando, qué felicidad. Y yo te espero con ansiedad, y yo te quiero cada día más. Y vuelve otra vez. Pareja que a mi lado está, está besando con felicidad.